Seguimos con actualidad local. Vamos a centrarnos en los próximos minutos en la actualidad que genera el Centro Guadalinfo de nuestra localidad. Por eso tenemos a su dinamizador al otro lado del hilo telefónico, José Luis Aránegas. Bienvenido, buenos días. Buenos días, Juan Carlos. Vamos a repasar tanto las iniciativas que se están desarrollando en estas fechas como proyectos muy interesantes que van a llegar en los próximos meses. Y en ese sentido, José Luis, me comentaban, ¿no? Sobre todo si miramos hacia, por ejemplo, este mes de marzo, muchas iniciativas, al margen, ¿no?, de los talleres habituales y demás, pero muchas iniciativas relacionadas con lo que es la emprendeduría, el apoyo a emprendedores, a pequeños y medianos comercios de nuestra localidad, ¿no? Sí, en marzo, bueno, pues no ha sido tanto de talleres con la temática habitual de grupos y demás, y bueno, pues se ha planteado sin quererlo, porque realmente la programación no iba así, pero muchas veces, ya digo, el Centro Guadalinfo se va adaptando un poco a que los usuarios van pidiendo. Entonces, bueno, pues hemos trabajado con nuestros grupos habituales de mayores, de mujeres, de niños, hemos trabajado lo habitual, pero bueno, se ha dado la circunstancia de que hemos tenido que eliminar alguna actividad que estaba pensada un poco más para empresa, para gente, bueno, pues más especializada, podríamos decir. Hemos tenido que variar esos talleres que estaban programados por actividades un poco de apoyo personalizado a los que podían asistir. El problema de trabajar con emprendedores o con comerciantes o con gente que, bueno, pues tiene su empresa o incluso alguno que tiene creo que se dedica a llevar un blog y demás, pues el problema es el horario, cuadrar los horarios de estas personas que, bueno, pues tienen sus trabajos correspondientes. Es muy difícil poner un taller que empieza a las 9:30 y termina a las 11:30, pues te encuentras que solamente puede venir uno, mientras que el otro puede venir una hora más tarde o el otro puede venir por la tarde. Entonces, al final, lo que hicimos, bueno, tenemos una actividad dentro de Guadalinfo que es de apoyo a los emprendedores. De aquí ya un poco aprovecho también para decirlo, ¿no?, a todo aquel que tenga un proyecto online que en el cual pueda pensar que desde el Guadalinfo le podemos dar apoyo tecnológico, sobre todo, apoyo en formación de nuevas tecnologías, pues no hace falta que conformemos un grupo con cerrar un día y una hora concreta, pues tratamos ese tema, ¿no? Eso nos ha pasado concretamente con un curso que habíamos planteado de analítica web, o sea, para aquellos todos que, bueno, pues tienen un comercio electrónico, tienen un blog, tienen una página web de la empresa, pues ver cómo pueden medir los resultados de los usuarios que visitan esa web, ¿no? Entonces, claro, ahí nos encontramos que, bueno, hubo demanda, pero teníamos un problema tremendo porque no hemos conseguido cuadrar tres usuarios que tengan el mismo horario, ¿no? Entonces lo hemos dividido y lo hemos hecho de forma personalizada, con la actividad, ya te digo, esta de apoyo TIC a los emprendedores. Y bueno, pues la verdad es que al final pues hemos tenido pues cinco personas que, bueno, pues en diferentes aspectos, no todos eran en analítica web, sino que a alguno, bueno, pues se le está ayudando a crear su página web, a otro, bueno, pues el tema de posicionamiento, o sea, y el resto, bueno, sí son todos de analítica, ¿no? Pero bueno, ya digo, un mes un poco atípico, pero con la misma o más intensidad en cuanto a actividades, porque, bueno, no hemos tenido que emplear más tiempo y durante más horas para poder atender a los usuarios. En definitiva, adaptándose, ¿no?, a lo que, como decían, ¿no?, piden los usuarios. Eso por un lado. Por cierto, a las personas que nos estén escuchando, ojo, porque vamos a quedarnos enseguida con, por ejemplo, un campus tecnológico que se prevé para jóvenes, para niños, en este próximo verano, o también el denominado Jam Today, que va a tener lugar en Ubrique, y que, bueno, pues va a aglutinar a todas las personas que quieran inscribirse, por un lado jóvenes o bien adultos, en torno a lo que es una temática, la creación de videojuegos educativos, y bueno, un proyecto que ya decimos, enseguida lo vamos a abordar también, que llegará en el próximo otoño. Así que iniciativas muy interesantes de gran envergadura que van a llegar a través de Guadalinfo Ubrique en estas próximas fechas. Pero te decía, como más próximo, José Luis, la próxima semana en concreto, y en torno a lo que son esos kits de robótica que hemos comentado en otras ocasiones, en el caso de Ubrique ya se cuenta, Guadalinfo Ubrique cuenta ya con ese kit de robótica que en los próximos días, ¿no?, se va a entregar también a otros centros de la sierra. Y además, bueno, pues te vas a encargar, ¿no?, de la formación para los profesores, dado que, bueno, pues cuentas con experiencia además, ¿no? Tú ya en este, con ese curso de robótica aquí en nuestra localidad, ¿no? Sí, es una idea que, bueno, pues de hecho nosotros fuimos y somos todavía, ¿no? Todavía no está implantado del todo. Centro piloto en ese aspecto era proporcionar a una serie de centros, creo que éramos unos 30 en toda Andalucía, unos kits de robótica con los cuales pues, poder iniciar a los jóvenes, a los niños y a cualquier persona que quiera, vamos. De hecho, ayer, porque estamos montando el taller que se va a dar el miércoles que viene, y me ven aquí con la cacharrería encima de la mesa, y hay mucha gente que le llama mucho la atención, ¿no? De eso de montar un robot o de montar un artefacto. Realmente yo, lo de robótica es un nombre muy muy concreto para realmente lo que se puede hacer, porque aquí, bueno, pues estamos haciendo una máquina para un juego. O sea, no es en sí un robot en sí como piensa la gente, con sus bracitos, con sus piernas, con sus ruedas, ¿no? Sino que es otro artilugio lo que estamos creando, ¿no? Y lo que se puede crear. Entonces, bueno, ya hace ya un año que nos dieron ese kit. Hemos venido realizando talleres y demás, yo formándome tanto la formación que nos dieron como después, indudablemente, porque tienes que aprender continuamente sobre todos estos temas. Y bueno, pues ese proyecto de dotar de kit de robótica pues se quedó ahí un poco parado, pero ahora la Diputación de Cádiz ha decidido que, bueno, pues a los centros de Cádiz, la mayoría son aquí de la sierra, pues iba a hacer la inversión y iba a dotarlos también con esos kits de robótica, ¿no? Entonces el miércoles que viene se hace el acto de entrega, que viene la diputada Elena Maya de Diputación, de la encargada de nuevas tecnologías, va a hacer el acto de entrega de esos kits a los compañeros, y durante el resto del día pues vamos a tener allí una sesión de trabajo para intentar enseñarles, para que ellos aprendan, bueno, por lo menos lo básico, ¿no? De cómo funcionan estos kits, de qué es lo que se puede crear con ellos, y indudablemente también de cómo se programan, porque la mayor parte del trabajo que pueda tener elaborar el robot con sus diferentes piezas, después viene la programación para que el robot haga lo que tú quieres, ¿no? Entonces, tanto la parte de la mañana que nos queda después de la presentación y de la entrega, y la parte de la tarde, pues estaremos enseñándole a los compañeros un poco cómo montar, en este caso, un juego educativo, ¿vale? Basado en el antiguo verdad o consecuencia, que muchos conocerán, pero que lo hemos robotizado de alguna forma, ¿no? Aquí también es un trabajo que hago yo aquí con los niños, ¿no? Entonces, voy a presentarlo allí, de hacer ese taller. Y entonces, bueno, pues todos los compañeros de la Sierra van a tener la oportunidad de empezar a trabajar ya este tema de robótica, que, bueno, pues la verdad es que te da mucho juego sobre todo con los más jóvenes, con los más pequeños, ¿no? Porque está orientado precisamente a esos niños, ¿no? Pero que, bueno, yo tengo aquí un grupito de mayores, vamos a decir de mayores, que también van a empezar a hacer sus primeros pinitos en robótica, ¿sabes? Estoy hablando de gente con 80 años, o sea, que tampoco podemos decir que la robótica es para niños, ¿no? Sino que es realmente accesible a cualquier persona. Y de hecho, todo esto va en un amplio marco, ¿no? En el que desde hace tiempo, además, ya lo hemos venido comentando, desde Guadalinfo Ubrique se viene apostando, ¿no? Por talleres de robótica, de impresión 3D, de iniciación a la programación. Esto se va a seguir, bueno, pues apostando, como decimos, ¿no? En los talleres de los próximos meses, y además va a desembocar, me decían, ¿no?, en un campus tecnológico, que es otra de las propuestas, de los proyectos que tenéis en mente para ya el verano, ¿eh? Sí, yo la verdad es que todo el tema de programación, robótica o impresión 3D, me está costando mucho trabajo desarrollarlo ahora en época escolar, porque, bueno, sabemos todos que los niños tienen muchas actividades extraescolares, y entonces buscar un grupo que coincida el horario y el día es como me pasa como con los empresarios. O sea, es casi imposible, o por no decir que imposible, trabajamos con un grupito muy pequeño, porque es lo único que hemos podido conseguir cuadrar en una hora y en un día concreto, ¿no? Entonces, bueno, se trabaja muy bien porque tienes pocos alumnos y casi vamos a un kit por alumno, con lo cual tenemos tres, sea, que imagínate, el grupo no es muy numeroso, ¿no? Entonces, mi idea era, bueno, pues llega la época del verano, hay más tiempo libre, los niños a lo mejor no tienen, muchos padres que trabajan, no saben dónde dejarlo o dónde poderlos tener entretenidos. Y la idea es crear una especie de, igual que existe en otros campus dedicados al deporte y demás, pues crear un campus tecnológico, ¿no? Una idea que le estamos dando forma, o le estoy dando forma todavía, pero que trataría de, bueno, pues que pudieran venir todos los días, un par de horas, o dependiendo los grupos y demás, pues tanto a aprender programación como a aprender robótica y a aprender a utilizar la impresión 3D para mezclarlo los tres y al final, bueno, pues un robot se puede hacer con piezas que se han impreso en la impresora 3D y se puede programar con el lenguaje de programación que hemos utilizado para aprender, ¿no? Que es, en este caso es, utilizamos Scratch, ¿no? Todo eso, mezclarlo en un campus, una especie de tecnología o campus robótico, podríamos llamarlo, no sabemos cómo lo vamos a llamar todavía, y aprovechar el verano, que bueno, ya digo, las mañanas de verano, pues no sabemos a lo mejor dónde poder colocar a los niños mientras trabajamos o qué actividades pueden darle y poder ofrecerlo, ¿no? También pensando en que, bueno, pues tú lo has comentado antes, la red Guadalinfo está desarrollando en todas las provincias lo que se denomina una Young Today, que es una especie de competición, entre comillas competición, porque realmente al final todos ganan, ¿vale? Pero sí que se eligen una serie de vencedores en diferentes categorías, pero al final todo el mundo gana, ¿no? Pues estamos trabajando con niños y no queremos que nadie termine pues aburriéndose porque no ha conseguido algo, ¿no? Relacionado con el tema de programación, es una competición donde los niños tienen que programar un videojuego educativo, un videojuego de carácter social, y bueno, se está haciendo en todas las provincias, se ha hecho ya en 4 provincias, en Almería, en Granada, en Sevilla y en Córdoba, y después del verano pues se piensa hacer las otras 4 provincias que faltan, ¿no? En el caso de Cádiz, todas se están celebrando en capitales de provincia, pero en el caso de Cádiz, ya que yo me interesé y bueno, pues también he hecho el curso de formación, también he participado en alguna organización, en concreto la de Granada y demás, pues se ha decidido que, bueno, pues tampoco Cádiz tiene centro Guadalinfo en su cercanía, con lo cual se ha decidido que se haga en Ubrique. Se hará el próximo otoño, no hay fecha todavía concreta, pero indudablemente es una actividad, una jornada, un fin de semana, donde, bueno, pues los niños van a tener que programar y donde van a venir niños no solamente de los que puedan participar de Ubrique, sino que vendrán niños de cualquier población de Cádiz, que, bueno, pues que sepan programar en Scratch, ¿no? O que medianamente sepan programar. Y la idea es que desde este campo es preparar también niños de aquí de Ubrique para que, bueno, pues llegue la Young Today, que es como se denomina el evento, y puedan participar y podamos crear un videojuego de carácter educativo, una dirección social en concreto, ¿no? Así que entonces, bueno, pues todo eso va englobado un poco mirando no solamente a hacer uso de los kits de robótica y de la impresora 3D que tenemos en el centro, sino de que lleguemos a otoño y tengamos gente, niños preparados en programación de Scratch. Yo sé que ya hay, porque en los institutos también se da Scratch y también pueden participar, no solamente niños, puede participar cualquier persona, independientemente de la edad. ¿Vale? Lo que pasa es que si se hace una categoría especial para niños, ¿no? Además de eso vienen estudiantes de universidad, porque se habla con asociaciones, con colectivos de creadores de videojuegos, y vienen gente, generalmente viene siempre alguien muy representativo de ese colectivo, que bueno, pues ya trabaja profesionalmente y demás para contar su experiencia, pero también ahí, ya digo, programan en otro sistema de programación diferente y bueno, también tienen cabida, ¿no? De hecho, en la Granada pues había un hombre con 55 años, o sea que participó perfectamente, ¿no? Que no hay problemas en cuanto a la edad. Pero la idea es eso, de todo este campus, de al final fomentar todo esto y que podamos llegar a eventos de este tipo y tener una representación y, bueno, pues disfrutarlo y que se haga aquí en Ubrique también. Bueno, es un fin de semana, con lo cual pues traemos un montón de gente de otros sitios. Los niños se crean lazos con otras poblaciones, con otros centros Guadalinfo, y de ahí, a partir de ahí, se puede trabajar ya incluso vía online creando videojuegos en común. O sea, es la historia que se persigue con todo esto de la Young Today. Así que el primer paso sería en verano con ese campus tecnológico, en el que, bueno, ya de por sí, ¿no?, se daría uso además, como decías, ¿no?, a la tecnología con la que ya cuenta el centro Guadalinfo, y se desarrollarían esos talleres de impresión 3D, de robótica, de programación, Scratch. Pero además serviría de anticipo a lo que sería esa Jam Today, que además, ¿no?, hay que destacar ese evento que se ha venido desarrollando en capitales de provincia y que en el caso de Cádiz sería en Ubrique. Y además veo por aquí, ¿no?, por ejemplo, en Córdoba o en Granada fueron en institutos, se desarrollaron. En este caso supongo, aunque Sí. bueno, habría que buscar el escenario, y bueno, Sí, pues... hay que buscar un poco el escenario porque, ya digo, es un evento de un fin de semana. El viernes realmente es la toma de bienvenida o de inscripción, de entrega del material que se le da a los que se inscriban y demás, un poco la recepción. Y el sábado es cuando se elige el tema sobre el que se va a trabajar y se empieza a programar. O los niños empiezan a programar. Hay que decir que es una actividad que no solamente es programación, porque también se diseña de tal forma que a lo mejor cada 2 horas o cada 2 horas y media a los niños se les saca del ordenador y se los lleva o nos los llevamos a jugar con juegos tradicionales. O sea, para que no creemos la idea de que, bueno, pues solamente está la pantalla y solamente está el teclado. Y ahí a piñón, no. Se saca afuera, juegan a diferentes juegos, le vienen un equipo de animación y hacen juegos en la calle o en los patios. Entonces, realmente tenemos que buscar un sitio que sea amplio, que tenga zonas exteriores que donde no circulen coches, que tenga bueno, temas de ordenadores, que cada uno lleva el suyo, ¿vale? Pero sí que tenga sitio donde se puedan disponer. Y también un sitio donde puedan dormir, porque la noche del sábado quien quiera se puede dormir, vamos, de eso se hace un encuentro, o sea, por la noche todos los que están se compra pizza a mogollón Saco y de bueno, pues dormir. cenan allí, ¿no? O sea, el evento lleva incluidas las comidas y la cena, o sea, tanto la comida del sábado como la cena, como la comida del domingo. O sea, eso los niños no tienen que preocuparse porque no van. A través de un catering o de cómo se decida, pues se les da de comer, ¿no? Va incluido en la actividad. Y ya te digo, se busca, pues tenemos que buscar aquí por posibilidades, hablaremos seguramente con algún colegio, algún instituto, y veremos la posibilidad de llevarlo a cabo ahí en ese centro, ¿no? En cualquiera de ellos. Ya, es algo que no hemos planteado porque hasta que no Que se fije fecha salga también. ya la convocatoria para los 4 provincias que nos quedan, pues tampoco sabemos muy bien qué es lo que nos vamos a necesitar, vamos a disponer, ¿no? Pero digo, yo estuve en el encuentro de Granada, en el Jam Today de Granada, y los niños súper. De hecho, se ha hecho ahora una Jam Junior, que se llama, que es hacer lo mismo, pero en un solo día. Se ha hecho con varias poblaciones en Málaga, y bueno, pues los niños, fantástico, o sea, ha habido una participación súper alta, creo que 50 y tantos niños, y los niños se lo pasan genial, porque no sé, ya digo, no solamente están con el ordenador, sino que por grupo se les va llamando, se les va creando retos que tienen que hacer o juegos con retos, y la verdad es que se divierten, que llevan fin de semana, cuando llega el domingo, pues no se han dado ni cuenta, ¿no? El último Jam Today que ha sido en Sevilla, estoy viendo por aquí, el pasado mes de febrero, del 8 al 10, y como decimos, en definitiva supone un encuentro entre, además, estudiantes universitarios y personas que ya son especialistas en la programación, junto a jóvenes, a niños, o cualquier edad que en definitiva quieren aprender. Y bueno, pues se utiliza, ¿no?, lo que es el videojuego, crear un videojuego, pero claro, con ese uso educativo, social y formativo de cara al futuro, ¿no? Sí, además, lo que te has comentado, los estudiantes universitarios o programadores ya profesionales, que en algunos centros, en algunas Jam Today hay, que realmente en todas hay alguien que es profesional ya, que se dedica a videojuegos, lo que se hace es una integración entre mayores, menores, los que saben más y los que saben menos, ¿no? Y ya digo, en el caso de Granada, pues había alguien que, bueno, yo me quedé sorprendido porque llevaba allí un piano, con un piano, un teclado, no un piano, un teclado de dimensiones considerables, conectado al ordenador. Ese, bueno, pues se dedicaba a hacer melodías, bandas sonoras y demás. Iba con un equipo de estudiantes para participar ellos, pero bueno, al final terminó poniéndole la banda sonora a casi todos los videojuegos, porque los niños preguntaban, él se mostraba, tal, pues les enseñaba, y al final los niños le decían qué música, qué tipo de música querían, y él se las programaba, se las daba en el ficherito y lo incorporaban. O sea, el entorno colaborativo que se crea también es muy grande, ¿no? Y es lo que intentamos, que los niños al final, no todos van a salir programadores, ni todos se van a dedicar en un futuro, pero si conseguimos despertar esa chispa en algunos de ellos, bueno, pues en Andalucía tenemos mucha creatividad y tenemos, los niños hoy en día salen muy preparados de los colegios, ¿no? Con lo cual, si ya llevan este terreno ganado de conceptos básicos de programación, uh-huh, y de robótica o de impresión 3D, cuando lleguen a carreras universitarias, donde ese aspecto tenga mucho que ver, pues lo van a tener un poco más fácil, ¿no? Porque ya conocen algo, ¿no? Uh-huh. Es un poco lo que los mayores cuando vienen a los cursos de informática dicen, ¿no? Cuando llevan aquí un mes o dos meses, que ya ellos se desenvuelven bien, siempre recibo el mismo feedback, siempre recibo el mismo comentario, ¿no? Hombre, es que si esto lo hubiera tenido yo en mi infancia, pues claro, otro gallo cantaría, probablemente. Claro. No estaríamos donde estamos ahora, ¿no? Uh-huh. Pero es así, ¿no? Ahora tenemos la posibilidad de que los niños puedan acceder de forma ordenada y de forma educativa, que no tengamos las tablets, los móviles y los ordenadores para que los niños se distraigan ahí y no nos den ruido, no. Vamos a intentar ponerle esos medios para que aprendan, para que vayan cogiendo nociones que en un futuro le van a hacer falta. El futuro y en el presente ya, ¿no? Lo cierto es que son, es una salida laboral, profesional, y bueno, si lo es ahora ya, imaginemos, ¿no? En el tema de la programación, en el ámbito informático, bueno, pues claro, las ventajas que proporciona. El día de mañana, Juan Carlos, pocas cosas van a haber que no lleve un robot dentro. Uh-huh. O sea, que lleve algo de programación. O sea, yo que por desgracia me ha tocado buscar una lavadora ahora, pues cuando ves las lavadoras, dices, bueno, esto más que una lavadora, es un ordenador. Bueno, pues, ¿por qué? Porque lleva un tablero de programación que bueno, pues casi hay que estudiarlo, ¿no? Para pasar de la lavadora, ¿no? Antes era la ruedecita y ahora, bueno, pues tenemos pantalla, no sé qué, pues, tenemos un montón de cosas, ¿no? Y bueno, de cara a una carrera profesional, no va a haber un estudio donde no vas a necesitar el ordenador o donde no vas a saber. De hecho, la programación también se utiliza en otros campos que no es el diseño de programas, ¿no? Sino de cómo organizar tu propio tiempo, de cómo plantear problemas y buscarle soluciones. O sea, la programación va un poco más allá también, ¿no? Es como lo que yo hablaba antes de robótica, ¿no? Pensamos en el robot que anda, habla y te mira con los lucecitas, pero que realmente después aquí pues lo que tenemos es un videojuego que funciona con mecanismos, con sensores, con actuadores, con componentes electrónicos, que bueno, pues al fin y al cabo es el mismo juego tradicional de toda la vida, pero que lo hemos un poco automatizado, ¿no? Y nadie lo llamaría eso robot, lo llamaría a lo mejor un juego educativo. Bueno, pero es un artefacto robótico porque todo lo que lleva ahí está programado y responde a unas acciones que nosotros ya desde antemano hemos previsto, ¿no? Y de hecho, recordamos por aquí, ¿no?, las primeras entrevistas, conversaciones con José Luis, cuando, ¿no?, desde que se ponía en marcha Guadalinfo, las perspectivas, ¿no?, de futuro en torno a formación, en torno, bueno, pues a este tipo de cuestiones, y la importancia, ¿no?, evidentemente, a nivel informático, de las nuevas tecnologías, y no hay que mirar al futuro, que se han ido cumpliendo, y esto va, desde luego, de forma muy rápida. Así que muy importante la formación que ofrece, además, de manera gratuita, el Centro Guadalinfo de nuestra localidad. Pues José Luis, sí, es importante, ¿sí? También porque el campus también entraría en la misma filosofía, o sea, que no piense la gente que es un campus totalmente gratuito. Ya digo, bueno, no es, no podemos estar todos los días, ni habrá que hacer dos días o tres días en semana, las horas y demás, pero que todo lo que hacemos en Guadalinfo, que también ya hay mucha gente que me pregunta, o cuando viene aquí a hacer, porque le ayudemos a hacer algún trámite, pues ahora que viene la campaña de la renta, ¿vale? Que también, bueno, no, yo no soy inspector de Hacienda, que muchos vienen aquí pensando que yo no soy inspector de Hacienda, yo soy técnico y le puedo decir cómo puede entrar en la web, cómo puede descargarse el borrador y cómo, si lo ve en condiciones, puede firmarlo y presentar la renta. Más este año, que ya el papel se olvida. Este año todos los trámites son telemáticos, ¿vale? No hay posibilidad de hacer la renta en papel. Bueno, pues mucha gente cuando viene todos los años, la palabra es ¿cuánto te debo? Los servicios de apoyo y de ayuda que damos aquí siempre es gratuito. Pues desde luego, como decimos, un servicio importante a disposición de todos los ubriqueños, el Centro Guadalinfo, con posibilidades, ¿no? Con muchísimas cuestiones en torno a iniciativas de formación, pero también otra serie de servicios que desarrollan a lo largo del año. Pues José Luis, nos vamos a quedar en este punto, pero nos apuntamos, ya decimos, para el próximo verano, por ejemplo, ese campus tecnológico sobre el que iremos ofreciendo más información y también, ya confirmado, Ubrique acogerá el Jam Today que se ha desarrollado en diferentes capitales de provincia en estos últimos tiempos, pero que en otoño pues tendrá su lugar, hará escala aquí en Ubrique, en lo que se refiere a la provincia de Cádiz. Lo iremos comentando. José Luis Aránega, dinamizador del Centro Guadalinfo de nuestra localidad, como siempre, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Un saludo.